cana, ¿eh? O sea que, por un lado, humoristas haciendo parodia del tango, por otro lado, el tango parodiándose a sí mismo, como lo es en Chorra, la enorme humorada de Enrique Santos Discépolo. Bueno, vamos a ir a la tandita de las 8:30 de la mañana y después vamos a encarar con fuerza la temática que le propusimos hace un ratito. Dale, Guerrita, por favor. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Tenemos la certeza que otra vida, otro mundo y otra educación son posibles. Tejiendo redes de alegría. Tejiendo redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo redes. El año pasado abrimos la puerta, esta vez el arte emergente ya está entre nosotros. Andre Gráfica, el lugar a donde el arte emergente tiene un espacio. Sábado de 18 a 20 horas por Radio Gráfica, FM 89.3. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Interpretación que hace Marito, aquel inolvidable compañero de Jorge Cafrune, que muchas veces confundido con Jairo, en realidad se trataba de Mario Perrotta, no de Mario González, pero como le decían a los dos Maritos, muchas veces hubo confusión, sobre todo generacional, porque se le adjudicaba a Jairo el haber sido ese Marito, ese joven que había elegido Cafrune para acompañarlo en la década de 60, de 70. Mario Perrotta actualmente es comerciante en Quilmes, oriundo de Bernal, dejó el canto después de la década de los 70, hizo algunas incursiones como solista, pero desapareció de la vida artística. Esta obra llamada Que se vengan los chicos es originaria de uno de los integrantes su autoría es de uno de los integrantes del grupo Los Arroyeños, un enorme grupo también con un gran desarrollo en la década de los 70, de los 80, rescatando el folclore desde una visión más moderna, con nuevas instrumentaciones. Eugenio Inchausti es el autor de Que se vengan los chicos. Está dedicada de alguna manera a esos niños o a ese niño específico que a través de su imagen yaciendo en una playa de Turquía provocó un revuelo mundial. Una imagen provocó un revuelo mundial, una toma de conciencia quizás en algunos con una carga enorme de hipocresía, en otros con una apertura hacia la sensibilidad. A veces uno, cuando ve que se produce un cambio social por una imagen, se analiza lo que tantos hemos venido luchando por mayor justicia, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, en todos los ámbitos, los que creemos en la justicia como bien esencial de la humanidad, decimos, bueno, tanto bregar y una imagen difundida a través de las redes sociales, a través de los grandes medios de comunicación, provoca muchas veces lo que nosotros venimos... provoca en un instante lo que nosotros venimos bregando de hace tanto tiempo. Y eso genera cierta sensación de interrogantes entre nosotros. Llamar a esto crisis migratoria me parece muy reduccionista, como lo decíamos en el bloque anterior, muy minimalista. Ahí hay evidentemente un enorme conflicto entre lo que provocan las grandes potencias centradas básicamente en Europa. En Estados Unidos y Europa se concentra la mayor riqueza del mundo, casi toda ella mala vida, vida a través de despojos, de invasiones, de colonialismo, de imperialismo, que sigue siendo practicado con distintas técnicas militares, políticas, con inmiscuirse en las internas de los países, interviniendo hasta en las revueltas populares, condicionándolas o creándolas. Ahora está muy de moda ese personaje siniestro de la inteligencia norteamericana llamado Gene Sharp, que tiene una especie de código de intervención en las calles, en la vía pública, para los sectores reaccionarios, no para los sectores populares. Tanto que nosotros hicimos en la práctica, aprendimos en la práctica, Jean Charles lo ha hecho en la teoría, y esa teoría es practicada por los partidos y las fuerzas de derecha que tratan de conquistar el poder en muchos lugares. De hecho, lo han hecho en Ucrania. Se practica constantemente en muchas partes del mundo. Y esos personajes... cargados de hipocresía, de mentira, que representan a los poderes reaccionarios, también aparecen rasgándose las vestiduras en esta coyuntura, incluso cuestionando a propios que salen con algún exabrupto, como algún legislador inglés que cuestionó la vestimenta del niño y la codicia de sus padres, inmediatamente fue sancionado por sus pares. Pero de alguna manera lo que le estaban diciendo continúa con la hipocresía, porque esto no da réditos ir contra esa bestialidad. Bueno, hoy seguramente habrá que leerlo con detenimiento. Horacio González, un compañero al que admiramos por su capacidad de analizar con profundidad, en la contratapa de Página 12 hace un análisis y lo abarca no solamente a un tema de inmigración, sino a una crisis que abarca a lo que denomina humanismo, y que sin leerlo me animo a decir que es algo que nos involucra a los que estamos en este sector del pensamiento, en toda parte del mundo, que no alteramos nuestra forma de actuar, nuestra acción política o nuestro discurso por ver una foto, sino que lo venimos haciendo hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo, y pensamos que de alguna manera, como ahí circula que dice Saramago, esos inmigrantes en esas barcazas arriesgando su vida para llegar al mundo al que ellos consideran civilizado, donde tienen oportunidades laborales, son de alguna manera una respuesta a las invasiones, a las intervenciones constantes que hacen las grandes potencias, llámese Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, sobre países del Magreb, del norte de África, del sudeste asiático, de Latinoamérica, de África Central, en todos lados expoliando, buscando riquezas ajenas, tratando de mantener un estándar de vida en base al saqueo, a la invasión, a la intervención armada o política en las realidades de otros países. Bueno, de alguna manera Saramago dice que la respuesta son estos inmigrantes, que ahora son miles y que pronto pueden ser millones, agitando de alguna manera todas las prevenciones y los fantasmas que tienen vastos sectores de las sociedades del bienestar europeo, que siguen teniendo partidos ultranacionalistas, ultraderechistas que los representan, en algunos países con avances profundos, como en Francia, donde ya son fuerzas principales, en la misma Grecia, en esta alternativa de crisis. Si bien surgió Syriza, también ahí nomás quedó un partido neonazi. En Alemania ni hablemos, en Inglaterra, en todos esos países hay brotes de partidos de ultraderecha, ultraconservadores, ultranacionalistas, que son un reflejo de esa crisis que hay en el capitalismo en general, que es, como bien lo debe decir, y hay que leerlo con tranquilidad, Horacio González en la cotatapa de hoy, de página 12. Es el tema, por lo tanto, ese tema de Enchausti, y creado por los arroyenos, interpretado por Marito, en su etapa solista, está dedicado a ese niño, que por suerte provocó un revuelo internacional y una puesta en primera línea del drama de los que buscan un mejor destino. Habría que aclarar que tan solo miles se meten en esas barcazas, pero decenas o cientos de miles producen migraciones internas. Países que tienen mayor estabilidad política o mayor riqueza, vecinos de estos países que han sido en algunos casos arrasados, destruidos, desmembrados, como Libia o está haciéndolo en estos momentos Siria, o como de alguna manera también se está produciendo en Egipto. Muchos se migran o se mudan a países limítrofes, vecinos, en mucha mayor cantidad, por la mayor facilidad que permite el paso a través de fronteras terrestres, o en algunos países del este europeo que también sufren migraciones importantes. Grecia, en plena crisis, es el país que quizás ha mostrado mayor solidaridad con los migrantes, pese a que tienen, como ya les digo, una enorme crisis económica, agravada porque las mismas potencias imperiales la acentúan, son impiadosas y no permiten el resurgimiento de Grecia. En todo esto estábamos, desde el punto de vista político, rondando algún pensamiento que tiene que ver con un filósofo egipcio llamado Samir Amin, que propone una discusión basada en su teoría de la desconexión, que no es una desconexión total, sino que es una desconexión en ciertos aspectos. De alguna manera, entre esos puntos de desconexión que propone Samir Amin, la Argentina ha cumplido alguno de esos puntos, y es en lo que refiere al llamado desendeudamiento argentino. La teoría de Samir Amin, que es vasta, que impone la lectura de un libro extenso, estamos leyendo en estos momentos, pero que alguna síntesis podemos dar, implica que entre los temas esenciales para lograr esa desconexión del mundo civilizado y en interrelacionarnos entre los países del tercer mundo, los países en desarrollo, es desconectarnos del endeudamiento externo, que es casi siempre o excluyente con los países centrales, que no nos hacen endeudar por un problema de ganancia de intereses, sino por un problema de dependencia, básicamente. Cuando uno termina con una deuda, termina con una dependencia. Muchas veces las deudas se regenera eternamente, como sucedió aquí en la Argentina antes de la crisis de 2001, donde se buscaban todo tipo de eufemismos y diseños discursivos económicos, como el megacanje o el blindaje, para extender eternamente el endeudamiento y continuar con el saqueo y la expoliación a través del pago de intereses. Cuando el gobierno argentino, a través de la gran audacia de Néstor Kirchner, a partir del 2003, logra la revaluación de la deuda, el desendeudamiento a través de su pago, una reducción importantísima en el monto de la deuda que facilitó el pago. Yo creo que ahí Néstor maduró al imperialismo económico internacional, que aprobó ese endeudamiento y que no lo va a repetir ni en Grecia, ni en Portugal, ni en España, ni en otros lugares, como ya lo estamos viendo, porque como resultado de eso se logró en la Argentina una recuperación económica inédita. Y entre esos puntos del desendeudamiento que cita Samir Amin, la Argentina lo cumplió, cumplió uno de los requisitos de esa desconexión. Otro día, en otro programa, vamos a hablar seguramente con mayor profundidad de lo que significa la